porque así Jehová Dios de los ejércitos será con vosotros, como decís. Aborreced el mal, llamad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Capítulo 8, versículos 4 al 6. Oíd esto, los que devoráis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuánto pasará la luna nueva para que vendamos el grano, y el sábado para que abramos los alfolíes del trigo, para que achiquemos la medida y aumentemos el precio, y falseemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, para vender los desechos del trigo? ¿Contra qué pecados nos advierte? Si bien Amós no es diplomático en su lenguaje y da amonestaciones de condenación, su mensaje está sazonado con súplicas para que vuelvan a su Dios. Esto incluye una renovación del sentido de justicia y del cuidado de los pobres entre ellos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arrullo, como dice Amós 5:24. Los últimos versículos de la profecía de Amós cuentan a una futura restauración para el pueblo de Dios, según Amós 9, versículos 11 al 15. En la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios les dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Hay ocasiones en que debemos estar preparados para hablar con dureza para corregir el error. ¿Cómo discernir cuándo es apropiado ese lenguaje? Reavivados por su palabra, hoy es Segunda de Samuel. Martes 30 de julio, Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. ¿De qué manera puedes hacer realidad estas palabras en este momento? Miqueas 6:8 quizás sea uno de los textos más conocidos de las Escrituras. Sin embargo, como muchos de los versículos que convertimos en lemas o eslóganes, probablemente estemos menos familiarizados con el contexto del versículo de lo que imaginamos. Leo Miqueas, capítulo 2, versículos 8 al 11. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Tras las vestiduras quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas de sus delicias, y a los niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, pues este no es vuestro reposo, y porque está contaminado, os destruirá con grande destrucción. Si alguno que anda en el espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta a este pueblo. Capítulo 3, versículos 8 al 12. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como un campo y Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas y el monte de la casa como las cumbres del bosque. ¿Qué hacían las personas que Miqueas condenó? Con el reinado de Acaz como rey de Judá, el pueblo de Dios bajó un escalón más en la historia y en la espiritualidad de su nación. La idolatría y sus diversas prácticas nefastas aumentaban. Al mismo tiempo, como también señalaron otros profetas de la época, los pobres seguían siendo explotados y atacados. Miqueas, al igual que sus colegas contemporáneos, es un profeta de condenación. Los primeros tres capítulos, casi en su totalidad, expresan la ira y el dolor de Dios por el mal que su pueblo había cometido, así como la destrucción que se avecinaba. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Hasta las voces estridentes y los duros mensajes de los profetas eran una indicación del constante interés de Dios por su pueblo. Les dio advertencias a causa de su amor y cuidado por